que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Muy buenos días, amigos y amigas de América Latina y el Caribe. Hoy es viernes 21 de noviembre de 2014. A esta hora les saluda Nancy Montero Olmos desde Caracas, Venezuela, para presentarles nuestros titulares. En México, miles de personas tomaron el Zócalo en protesta por los 43 estudiantes. En Colombia, guerrilla de la FARC pudiera liberar prisioneros para que siga el proceso de paz. Venezuela, Petrocaribe alcanza participación más alta desde su creación. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces, nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Comenzamos con las informaciones, lo hacemos desde México. Cientos de miles de personas se congregaron en la Ciudad de México para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El lugar de la concentración fue el famoso Zócalo. Los padres de los desaparecidos lideraron un mitin en el que aseguraron estar dispuestos a todo por sus hijos. Durante el discurso también se escuchó con insistencia el llamado a la no violencia en las manifestaciones. En este momento los padres de familia tenemos que retirarnos, tenemos que irnos a nuestro estado a pensar bien la situación. Queremos que toda la gente que nos acompañó en estas caravanas y en esta gran marcha retorne también a sus casas y reflexione acertadamente acerca de lo que tiene que seguir a partir de este día. Porque nosotros, como estudiantes de Ayotzinapa y como padres de familia, estamos determinados a todo. Respecto a esta misma situación, estudiantes argentinos también reclamaron justicia por los jóvenes mexicanos. La principal Federación Estudiantil de Argentina realizó este jueves un acto en Buenos Aires para sumarse al pedido de justicia por los 43 estudiantes desaparecidos en México desde el mes de septiembre. La convocatoria fue organizada por la Federación Universitaria de Buenos Aires, FUBA, en las inmediaciones del Obelisco, en el centro porteño, donde se concentraron los jóvenes estudiantes para expresar su solidaridad. En la misma plaza del Obelisco se dispusieron decenas de sillas en forma de 43, donde se sentaron los concurrentes para que la imagen de la convocatoria circule por toda América Latina. Según aseguró Julián Eisner, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires. El primero de diciembre convocarán a una marcha en apoyo a los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, en consonancia con un paro que va a haber en ese mismo día también en México, así lo informó el dirigente de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Me han parado apuntándome. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. Seguimos con más información ahora desde Colombia. Las FARC están dispuestas a liberar al general Rubén Alzate para continuar con el proceso de paz. Rubin Morro, integrante de la delegación de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, leyó un comunicado donde reconoce la retención del general, un cabo y una funcionaria civil del ejército por ser personal militar enemigo. En el comunicado, las fuerzas guerrilleras también dejan abierta la posibilidad de liberar a estos rehenes para que continúe el proceso de diálogo en La Habana, Cuba. Desde hace varios meses, el Estado colombiano y voceros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia adelantan conversaciones para poner fin a una guerra que ya supera los 50 años. Todos los días, en distintos lugares del país o al exterior, el presidente Santos reitera la orden de arreciar con todo el poder del Estado contra las FARC. Y eso pese a las conversaciones de paz que se adelantan en La Habana. Buscamos la paz porque hay un conflicto armado, reconocido legal y políticamente por el actual gobierno. La soberbia de la oligarquía lleva a pensar que incluso en medio del proceso de paz posee el derecho de matar y despedazar colombianos, de aterrorizarlos y aplastarlos, sin que estos tengan el menor derecho a responder a sus violencias. Sin cese bilateral de juego, las que el presidente llama reglas de juego, no pueden operar solo para fuerzas del Estado. Respetamos la vida e integridad física y moral de nuestros prisioneros y estamos plenamente dispuestos a garantizarlo hasta donde nos sea permitido por la vida estatal. Nos vamos hasta Venezuela, o nos quedamos en Venezuela. Petrocaribe reunió a 17 países en el Consejo de Ministros de Energía y Petróleo en Caracas. El presidente de Petróleos de Venezuela, Asdrúbal Chávez, aseguró que esta instancia de cooperación estará al tanto de algunas situaciones. Vamos a escuchar el audio. Ir concretando y fortaleciendo todo el proceso de cooperación que está enmarcado en la iniciativa Petrocaribe. Como ustedes saben, esta iniciativa ya tiene 9 años. Hoy hemos tenido la presencia de 17 países. Para mí es una de las reuniones donde hemos tenido la mayor concurrencia de países. Nos visitaron primeros ministros, ministros de energía, jefes de delegaciones, en fin, pudimos tener importantes reuniones también bilaterales para trabajar aspectos ya país a país. Información que se genera desde Chile. Dirigentes nacionales y regionales de colegios de profesores de Chile, encabezados por Jaime Gallardo, calificaron de positiva la propuesta realizada por el ministerio que inicia la búsqueda de la solución del conflicto laboral. Los docentes exigen discutir la titularidad de cargos para los profesores contratados, el bono de incentivo de retiro por jubilación, el ingreso mínimo docente y el fin al agobio laboral por exceso de intervencionismo y la reparación de la deuda histórica. Señalar que tenemos una nueva respuesta del Ministerio de Educación que se encuentra acá. Esta respuesta es a los 5 puntos que hemos estado demandando como agenda corta. En una reunión del Consejo de Presidentes y la Directiva Nacional se valoró como positiva esta respuesta. Y esto cambia el cuadro, cambia el escenario porque hasta hace 3-4 semanas no teníamos nada y hoy día tenemos 5 puntos prácticamente resueltos. Hay cositas que perfeccionar, pero están resueltos. ¿Y a qué me refiero? Titularidad de los profesores a contrata. ¿Cómo no va a ser importante que más de 40.000 docentes de este país que han estado por años, en una situación de inestabilidad, hoy día adquieran la titularidad? Un paso importante. También un bono de retiro para los docentes que están a punto de jubilar y muchos de ellos ya pasados en la edad y que están esperando para poder acogerse a este plan de retiro. Aunque un sector de los maestros está de acuerdo con el proceso de diálogo, hay otro grupo que considera insuficiente los pasos dados por el Estado en estos últimos días. Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, resaltó el valor del acuerdo firmado por los docentes, el cual calificó como muy sustancial. Seguimos ahora en Perú. Indígenas peruanos se reunieron en la Amazonía para discutir y analizar los problemas que genera la explotación de oro y petróleo en sus territorios. Ronald Espinosa con los detalles. Saludos amigos en Latinoamérica, muy buenos días. Más de 200 APUs, dirigentes y líderes de comunidades indígenas Aguajún y Guampis de las cuencas de los ríos Marañón, Cenepa, Santiago, Chiriaco y Nieva, al norte de la región Amazonas en Perú, se concentraron en el tercer encuentro del pueblo Aguajún Guampis, descendientes de la nación Jíbara, para analizar la problemática de su territorio. El megaencuentro desarrollado el pasado fin de semana, los días 15, 16 y 17 de noviembre, tuvo lugar en la localidad de Santa María de Nieva, en la región Amazonas, y fue convocada por el Consejo Permanente de los Pueblos Aguajún y Guampis, CEPAO. Cada día fue muy fundamental, cada participación fue primordial. entender y conocer los problemas a los que se enfrentan estas comunidades, principalmente ahora en su lucha emprendida por la defensa de su territorio ante la presencia de actividades extractivas como la minería y el petróleo facilitadas por el gobierno. Teobaldo Chamiti, presidente de la mesa del tercer encuentro de los pueblos Aguajún-Huampis, informó sobre las conclusiones del encuentro. Unificar nuestras organizaciones, porque hemos visto nuestras debilidades, las causas de por qué estamos divididos. Entonces, hemos acordado unificar nuestras organizaciones por cuencas. Estamos pensando realizar reuniones cada uno en las cuencas y decidir dejar una sola organización fortalecida para que pueda defender con posición sus derechos territoriales colectivos, de acuerdo a las normas internacionales, como el convenio 169 de la OIT, como declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos. Por su parte, Bryce Pérez, presidente del Consejo Permanente Aguajún-Huampis, indicó que no participarían en las reuniones hechas por parte del Plan Binacional Perú-Ecuador y del Estado, ya que hasta el momento solo estarían trabajando con un grupo de dirigentes cuestionados y que no tendrían ninguna representatividad. Esta es la información que hacemos llegar desde Radio Marañón en el nororiente peruano. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces, nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, contacto sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Seguimos, continuamos en esta primera emisión del Contacto Sur, lo hacemos con Honduras. Desde allí el presidente de este país, Juan Orlando Hernández, destituyó al director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Savillón, por encomendarle una supuesta representación en la ONU. La policía ahora pasará a manos del comisionado Félix Villanueva. El presidente de la República ha tomado la decisión dentro de esa estrategia de que una persona con una carrera intachable, una persona con un servicio que merece ser admirado, una persona con una dedicación de la quinta promoción, líder en su promoción, líder desde que era estudiante, el presidente de la República ha decidido asignarle una misión en el extranjero, específicamente en las Naciones Unidas, en la Organización de las Naciones Unidas. La estrategia de fortalecimiento de la policía y de la depuración tiene mucho que agradecerle al comisionado general Ramón Antonio Savillón Pineda. Me han parado apuntándome. En Alerta de Contacto Sur, usted hace la noticia. Al cierre de esta primera emisión lo hacemos en Bolivia. Reunión en Santa Cruz definirá líneas estratégicas de UNASUR. En Bolivia se asentaron las bases de lo que serán las líneas estratégicas del accionar de los 12 países que conforman la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. El bloque ha definido tres agendas, una social, una económica y una política. Así lo dio a conocer Ernesto Samper, secretario general de la UNASUR. Una agenda social que está basada en la reducción de la desigualdad, una agenda económica que está fundamentada en el mejoramiento de la competitividad para que esta región agregue más valor a lo que tiene, y una agenda política para la profundización de la democracia. La cumbre que se va a celebrar el próximo 4 y 5 de diciembre en las ciudades de Guayaquil y de Quito, cuando inauguraremos una de las sedes más modernas que tenga algún organismo multilateral, no diría que en América, sino en el mundo, y se hará la transmisión de la presidencia del presidente Surinam al presidente Mujica de Uruguay. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces, nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, contacto sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. así le colocamos punto final a esta primera emisión del Contacto Sur. Desde Caracas, Venezuela, les acompañamos en los controles Richard Altuve y esta servidora Nancy Montero Olmos. Que tengan todos y todas feliz día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.